Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Una canción del australiano John Farnham para comenzar otra hora más de Estrellas de Medianoche. El tema You're the Voice, eres la voz. Son las 2 de la madrugada, 4 minutos. Ya son las 2 de la madrugada, 5 minutos de este amanecer de hoy, 29 de noviembre, año 2024. Y esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Vamos con un pop de los 90, Two Princes, Spin Doctors, Dos Príncipes. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Just go ahead now. If you like to tell my baby, just go ahead now. If you want to

Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, un día 29 de noviembre, año 1968, nace Jonathan Knight de la banda estadounidense New Kids on the Block, que tuvo el sencillo número 1 en el Reino Unido en 1989, la canción You Got It de Ross Stiles. La canción You Got It de Ray Stuff. Número 1 en el Reino Unido en 1989, You Got It de Ray Stuff. Además, los New Kids on the Block fueron número uno en Estados Unidos en 1990 con la canción Step by Step. Disfrutaron del éxito a finales de los 80 y principios de los 90 y han vendido más de 80 millones de grabaciones en todo el mundo. Jonathan Knight es hermano de Jordan Knight, también de los New Kids on the Block. Está de cumpleaños hoy entonces Jonathan. Nació el 29 de noviembre de 1968 y vamos con el número uno que tuvieron ellos en Estados Unidos, la canción de 1990, Step by Step, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Step by step, ooh baby, gonna get to you, girl. Step by step. Watching in my En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Thank you. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 29 de noviembre, pero del año 1951, nace Barry Goodrue, guitarrista de la agrupación Boston, que alcanzó el puesto número 22 en el Reino Unido en 1977 con la canción More Than a Feeling. Boston tuvo un número uno en Estados Unidos en 1986, la canción Amanda. Boston ha vendido más de 75 millones de álbumes en todo el mundo, incluidos 31 millones en Estados Unidos, de los cuales 17 millones fueron de su álbum debut homónimo y 7 millones fueron de su segundo álbum Don't Look Back, lo que los convierte en uno de los artistas más vendedores del mundo. Su álbum homónimo de 1977 incluye la canción More Than a Feeling. Ese álbum Boston también contiene el tema Long Time, que escuchamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche.

tuvieron destacadas posiciones en 1976 con la canción Fly Like an Eagle. Y la canción más destacada de Steve Miller Band es del año 1982. El tema alcanzó el número uno en el listado Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos, Abracadabra. Pues bien, este músico, baterista, cantante y compositor Tim Davis falleció el 20 de septiembre de 1988 a los 44 años. Había nacido el 29 de noviembre de 1943 y lo vamos a recordar con esa canción de 1982, Abracadabra, de Steve Miller Band en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Estrellas de Medianoche, de 11 de la noche a 3 de la mañana, la mejor y más variada programación anglo de todas las décadas.